Muy buenos días, queridos amigos, amigas que escuchan Radio Casa de la Cultura. En este día, en esta semana, pues nuevamente con ustedes, esperando que se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Que hayan iniciado este año con mucha salud, con proyectos que lleguen a ejecutarse en positivo y que tengan mucha salud espiritual, física, la energetización armónica entre familia, entre esposo, esposa, hijos, abuelos. Esa comprensión del nuevo despertar de cada día. Ser gratos, dar gratitud al universo, a Dios, a Jehová, a Alá, no sé, al Dios que ustedes profesen su fe. Denle gracias porque cada día nuevamente sus ojos se abren y pueden mirar el sol, pueden mirar la gente, pueden mirar su familia y pueden mirarse a sí mismos que están nuevamente con vida, con movimiento propio y que aún están con salud. A pesar de las dificultades que se presentan socialmente, económicamente y en la familia, pues tratar de que el momento sea armónico y bonito. En esta semana, pues, le invitamos a que se quede con nosotros en el programa de Medicina Ancestral. Quien está al frente y quien está en la conducción es Miriam Sánchez, terapista alternativa en todo lo que es medicina ancestral y natural. Usted puede llamar también por teléfono o visitarnos en la Flor del Capulí si se encuentra en alguna dificultad de la salud o quiere una orientación al respecto de la parte emocional, psicológica o física. Estamos en la condición de poder apoyarle y ayudarle, ¿sí? Y puede llamar al teléfono o mandar un WhatsApp. Puede mandar un WhatsApp al 097-939-6077. Entonces, ahí esperamos su inquietud o sus preguntas, o si quiere coger una cita para hacerse tratar su salud integral, o si tiene sus niños con dificultad de acné o problemas de piel, pues con mucho gusto en el 09-79-39-60-77 puede llamar o mandarnos un mensajito de WhatsApp. En este día le invitamos a que se quede con nosotros. Franja La Rayuela siempre está atento a ayudar con consejos y programas constructivos y educativos de la familia. En este día lunes, pues de 11 a 12, usted sabe que siempre estamos en conexión con usted y su familia y sus amigos y sus familiares. Los temas que escogemos siempre para que tengan un concepto, digamos, positivo en los cambios de hábitos en su vida cotidiana y diaria, siempre tratando de que sea lo más efectivo dentro de lo que es alimentación, ejercicio y la fitoterapia. Especialmente si estamos ahora en tiempo de pandemia y en tiempo de prevención o de curación, pues estamos hablando de fitoterapia y también de alimentación. El día de hoy hemos cogido un tema muy importante y que es fácil de conseguirlo, de prepararlo y que tiene grandes ventajas y sustancias que van a ayudar a mejorar la salud, tanto desde el más pequeñín hasta el más grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta semillita tan deliciosa y ancestral como es la quinoa? La quinoa es una semilla solar, es de color blanquito la una, la otra es media moradita, media negrita. Hay tres clases de quinoa y las tres quinoas que las que más se consumen, porque hay más especies realmente. Hay una que es silvestre, que es muy deliciosa y que se utiliza con todas sus hojas y que son muy deliciosas y muy ricas en proteínas, en ácido fólico y tiene vitamina B, vitamina C. Entonces, encontramos en el campo como la quinoa silvestre, que puede coger y hacer una sopa con un locro, digamos, con sus hojitas tiernas y sale muy delicioso. La quinoa, pues desde tiempos ancestrales, es un alimento milenario, no solamente de aquí, de América Latina, sino también de Asia, de Europa. Es un elemento que ha sido siempre categorizado de primera escala. Siempre ha sido un alimento muy, digamos, valorado. Y a través de los tiempos, cuando vinieron la conquista de los españoles, pues estos elementos tan deliciosos y tan nutritivos fueron dejados atrás por las nuevas recetas culinarias que trajeron los invasores. Y así se fue perdiendo poco a poco el conocimiento de el beneficio que nos da este producto ancestral como la quinoa o quinoa, como la quiera, como la llaman en Europa. Es un elemento rico en vitamina B, ácido fólico. También ayuda estos elementos a fortalecer su hígado, su función también de que tiene es de eliminar los desechos del cuerpo. Es rico en antioxidantes. Las propiedades desintoxicantes que tiene, pues nos ayuda precisamente en la digestión y al buen funcionamiento de la parte hepática renal. Los beneficios de la quinoa por su textura es fácil de masticar, es muy digerible y también es a un ritmo suave y pausado, hace su trabajo interno y externo en el cuerpo. ¿Por qué externo? En la parte interna le ayuda en la digestión y le ayuda a desintoxicar y a eliminar los radicales libres. Y en la parte externa, por el mismo hecho de ya estar en otras condiciones, permite que la piel se encuentre en mejores condiciones, además que los músculos tengan mayor elasticidad y que tengan forma. De ahí que los deportistas toman la alimentación de este cereal, precisamente porque le da forma al músculo, le da volumen y le quita la grasa, o sea, le ayuda a adelgazar de esas grasas o a eliminar esas grasas tóxicas, le ayuda en el buen funcionamiento del sistema adiposo y sudorípada de su cuerpo, haciendo que se encuentre en mejores condiciones y alcalinizando su cuerpo, su pH. Normalmente pensamos que estos alimentos son solamente del campo y como despectivamente la gente es racista también, dice, esa es comida de indios. Si usted se da cuenta lo que está diciendo o lo que está refiriendo, entonces sería bueno que rectifiquemos esa forma de pensar de que esto es solamente de la gente pobre, de la gente del campo. Ahora en la actualidad, la quinoa, como es un elemento bien investigado y bien cotizado en el mundo, incluso en la NASA, hacen cápsulas de quinoa para mandarles a los astronautas al espacio. Con estas cápsulas ellos se alimentan y no necesitan llevar kilos de quinoa, sino se toman sus cápsulas y están nutriéndose con todo lo que necesita su organismo y por el desgaste que hay en la velocidad y en el espacio, ellos requieren de mucho más cuidado. Y el único elemento que puede sustituir todos los elementos de aminoácidos en su cuerpo y que pueden alimentar es la quinoa. Es así que a través de los tiempos que las madres lactantes, cuando han dado a luz, han sido alimentadas siempre con las sopas de quinoa, las coladas de dulce en quinoa con leche o el calostro recién de cuando la vaquita recién pare, sale el calostro. Entonces se hacen las coladas de dulce de quinoa con calostro para que la madre lactante pues pueda alimentar a su niño con la mejor calidad de leche. Entonces, la quinoa es, en el caso de que las madres no tengan que sus reproducción de leche no esté en buenas condiciones, pues ahora ya no sale pues las recetas como antes, que la leche de tarro por marca, ahora ya hacen de quinoa, especialmente porque este es el único elemento que tiene todas las sustancias nutritivas que tiene una asimilación de la leche materna. Su similitud es bastante parecida y por eso hacen la leche de quinoa para los infantes. Imagínense sus propiedades nutricionales que tiene, ¿no es cierto? Entonces, no perdamos la oportunidad de nutrirnos con quinoa, no importa la edad. Y si usted quiere saber, pues, que sus propiedades nutricionales de la quinoa, esta se destaca su elevado contenido en fibra, por ejemplo. Por eso es que dice que le ayuda en la digestión y le ayuda a bajar de peso. Sus valores son mayores que en la mayoría de los granos que usted consume. Tiene mayor cantidad de elementos en vitaminas, en minerales, que las legumbres. Las legumbres tienen vitaminas, minerales y tienen cales. Pero la quinoa supera toda esta tabla en su contenido. Es una fuente de vitaminas muy importante comparado con otros granos. Contando todo sobre este alimento, sus propiedades y sus beneficios y su uso en la cocina y en la medicina y en las cremas y en el shampoo, que ahora hay, ¿no? Shampoo, hay conceal, hay rinses, hay tratamientos capilares, faciales, exfoliantes de quinoa. Primero porque la quinoa tiene propiedades que alimentan la piel, alimentan los huesos, alimentan el cerebro, alimentan la sangre. Es una semilla chiquitita, sencilla, pero que tiene sus características únicas. Entonces, tiene hidratos bien complejos y también tiene sustancias que hierro, potasio, que van a ayudar en su torrente sanguíneo y en el desenvolvimiento intelectual. Tiene proteínas, grasas naturales, que no son para engordarlas, sino para fortalecer su salud. Aunque la mayoría de sus grasas, en su mayoría, son insaturadas, digamos que se puede rescatar la presencia de ácidos omega 6 y omega 3, ¿no? Que son lo que más nosotros buscamos para evitar la osteoporosis, para evitar los calambres o para evitar el estreñimiento. Siempre estamos buscando este tipo de ácidos en tabletas, pero si consumimos en la quinoa, tenemos esta proteína y estas grasas naturales y el omega 6 y el omega 3 que nos va a permitir estar más lúcidos y nos va a dar un aporte calórico natural y bastante relevante y superior a cualquier otro cereal. Recordemos que la quinoa es que corresponde a los cereales más solares que tenemos hoy en la actualidad y que a través de los tiempos pues se ha seguido manteniendo este cereal tanto en la farmacéutica como también en la culinaria, ¿no? Y deberíamos estar en estos tiempos de pandemia pues un alimento económico, un alimento que se destaca por sí mismo, por todo lo, sus contenidos, la mayoría de fibra, tiene tipos de fibra insolubles como poseen característicamente las semillas, ¿no? Entonces, no dejemos atrás esta semillita tan deliciosa como para hacer, digamos, una educación dentro de casa a nuestra familia para que consuma este elemento natural y tradicional. Si nos referimos a los micronutrientes que tiene la quinoa, podemos decirles que se destaca muchísimo lo que es el potasio para el buen funcionamiento del píloro, por ejemplo, que no tenga el reflujo. Cuando tenemos bien el potasio, pues no hay reflujo, pero cuando no tenemos en el equilibrio el potasio, normalmente las personas sufren de reflujo y comienzan a tener ardores de estómago, van a tener diarreas, se les regresa la comida, bueno, tienen exceso de acidez. Entonces la quinoa le ayuda a equilibrar esto porque tiene potasio. También tiene magnesio. El magnesio le ayuda a desdoblar las sales y los minerales para la sangre y el magnesio le da las sustancias de proteger sus huesos, su dentadura, sus uñas, su cabello. El magnesio, el manganeso, el calcio. Entonces, todos estos elementos ayudan en sus huesos, evitan la osteoporosis porque también le alimentan su cerebro. Tiene fósforo, tiene hierro, tiene zinc, que le eliminan las células muertas, las células viejas y ayudan a mantenerse las células renovadas, jóvenes y usted no envejece. Entre los minerales, mientras que también pueden hacer sus beneficios, también encontramos el enlace o la cadena de las vitaminas del complejo B. Usted sabe que el complejo B es esencial en su cuerpo. Cuando usted tiene estrés, siempre mandamos a tomar complejo B. Pero cuando usted tiene un grado de trabajo forzado, fuerte y que hace deporte y que de pronto no se alimenta bien, siempre vamos a recomendar el complejo B6 o B12 para tener bien elevada la alcalinidad de su cuerpo y el pH de su sangre. Así el B12, por ejemplo, y el B6, como el omega 3 y 6, también ayudan a eliminar los radicales libres de su organismo. De ahí que siempre se recomienda que no debe faltar el complejo B dentro de su alimentación. Claro que no le decimos que tome dosis grandes, sino que cantidades apreciables, ¿no? Que sea por decirle un arroz de quinoa, una sopa de quinoa, para que pueda desdoblar la cantidad suficiente para su organismo. Recuerde que al consumir quinoa, usted está mejorando la piel, porque esta es rica en vitamina E. La vitamina E nos ayuda a la elasticidad de la piel, a no permitir que los rayos solares dañen la dermis y no se manche. La vitamina E le ayuda en sus órganos también de reproducción para evitar tumores en el pecho, tumores en los ovarios o en la próstata. Entonces, si usted quiere tener una vida sana, también tiene la oportunidad de cambiar de hábitos en su alimentación, de hábitos en el dormir, en el vivir diario y aplicar en su vida un sumach causai, o sea, un buen vivir, un vivir a satisfacción, un vivir con calidad, con calidez y para, digamos que vamos programando el camino de nuestra vejez. Una vejez digna, que no sea decrépita y que no sea nada más que envejeció y se quedó solo porque no tiene buen carácter, sino que al contrario, usted va formando un camino de una vejez digna. Como está tomando la vitamina E, usted se mantiene joven a pesar de sus años y a pesar de su edad, porque la vitamina E siempre hace rejuvenecer la piel y rejuvenecer el cuerpo. Y por ende, pues, se conjuga con la función de antioxidante, que es lo que nosotros más buscamos, ¿verdad? Antioxidantes para nuestra salud, para nuestra sangre. En este tiempo lo que más buscamos es eso, que tengamos nuestra alcalinidad en el máximo que nuestro cuerpo puede soportar. Entonces, los beneficios de la quinoa, el poder emplearse como un cereal, es especialmente beneficiosa en la dieta de todas las personas. Así es que las personas celíacas, ya que no tienen también gluten, ¿no? Hay personas que no toleran el gluten, por eso se les pone en la dieta de las personas, se les llama celíacas, porque tienen ciertas alergias al gluten, ciertas alergias a ciertos elementos que tienen ciertos productos. Y en el caso de la quinoa, pues esta no contiene gluten. Asimismo, por su alto contenido de fibra y su mayor aporte proteínico, que corresponde a este cereal, pues su bajo índice glucémico es ideal para personas con diabetes, por ejemplo, y que desean adelgazar comiendo sano. A las personas que tienen diabetes se les puede hacer sus sopitas de quinoa, su arroz de quinoa, y pueden hacer pancito de quinoa, pasteles de quinoa, leche de quinoa. Hay tantas cosas maravillosas que se pueden hacer con este cereal. Incluso las primeras aguas que se lavan la quinoa, se lava también, puede servir para bañarse, porque esto es como un jaboncito natural que elimina las toxinas de la piel, dándole así, quitándole así las pecas, las manchas y las quemaduras del sol. Entonces, imagínese la gran ayuda que puede hacer usted solamente con el consumo de este elemento. Puede controlar los niveles de colesterol también. El colesterol en la sangre, siempre las personas se están quejando que tienen colesterol alto, que tienen triglicéridos altos, que su hígado es graso, que la sangre es espesa. Bueno, su fibra y sus lípidos insaturados favorece el perfil lípido en el organismo, así es que está en sus manos si quiere mejorar su salud a través de un producto tan natural como es la quinoa. Por supuesto que está en su libre albedrío. Lo que hacemos nosotros aquí en Medicina Ancestral es orientarle y decirle qué puede y qué no puede, pero es su decisión. Pues las personas que tienen estreñimiento y que tienen hemorroides y también las venitas varices, consumiendo quinoa se va a mejorar su salud y va a eliminar este tipo de problemas de su cuerpo, ya que posee una elevada proporción de proteínas, ¿no? Nosotros siempre estamos diciendo, hay que consumir proteína para que el cuerpo no envejezca, que hay que consumir proteína para que nosotros pues evitemos enfermedades y tumores. Bueno, esta quinoa o este elemento natural es una fuente natural de proteína y también una fuente natural de hierro de origen vegetal, que es más asimilable que el hierro que farmacéutico, que ya es una fórmula plástica. De ahí que a los deportistas se les aconseja este tipo de alimento porque es muy valioso. Es semejante también a una avena, por ejemplo. La avena también tiene las características, pero no tiene el mismo potencial que la quinoa. La avena, pues, sí es un elemento que le ayuda en la digestión, le ayuda a bajar de peso, dependiendo. Si se come cruda, le baja de peso. Si se come cocinada, le sube de peso. Esa es la característica. En cambio, en la quinoa, usted, cualquier forma que usted vaya a tomar, siempre va a quemar grasa saturada. Entonces, los deportistas consumen avena con quinoa y de ahí que hacen las granolas, ¿no? Con quinoa y con avena para hacer un complemento. No es que el uno sea mejor que el otro. Son complementos proteínicos porque tienen hidratos complejos de proteínas. Ya hemos mostrado anteriormente cómo funciona la quinoa. Entonces, claramente la quinoa puede emplearse en todo tipo de dietas. Así es que si usted quiere mejorar la salud, le invitamos a que tome en cuenta este gran elemento con su contenido en grasas, en ácidos, en hierro, en antioxidante, en fibra, que es para todas las personas. No, esta no tiene una exclusividad que sea solamente para niños o para adultos, es para todas las edades. Exactamente para todas las edades. Si usted quiere seguir aprendiendo de esto, no deje de escucharnos los días lunes de 11 a 12, Medicina Ancestral, con la conducción de la doctora Miriam Sánchez. Estamos para servirle. Y estamos ubicados en la Paz y Patria, frente a la Notaría 76, el Centro Holístico Flor de Capulí. Ahí también atendemos todos los días desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Previa cita si quiere hacerse atención. Y si quiere ir a alimentarse, pues estamos ahí haciendo jugos, platos a la carta y almuerzos. Entonces, tiene también comida natural, comida vegetariana. Así es que le invitamos a que se mantenga con nosotros en este su programa de medicina ancestral. Como les decía, pues la quinoa tiene un índice glucémico bajo, ¿no? Debido a su composición química y la cantidad de fibra, por lo que es una gran opción de carbohidratos para los diabéticos, por ejemplo. Entonces, ellos normalmente no pueden consumir azúcar, no pueden consumir ciertos elementos de como las remolachas, las zanahorias que son ricas en azúcares, pese a que son azúcares naturales, el cuerpo cuando no está funcionando la parte pancreática no desdobla la insulina, o sea, no absorbe de una forma natural y de ahí que el carbohidrato también se desdobla en azúcar, haciéndole un perjuicio a su páncreas. Pero si tiene, consume quinoa, pues tiene una opción a consumir un carbohidrato no dañino que le va a ayudar en por su composición, ¿no es cierto? Inclúyale en su lista, inclúyale en su dieta y tenga la quinoa en su casa para que pueda hacer todo lo que le gusta de sus golosinas. Así su alimentación va a ser más, digamos, más fina, más limpia, contribuye a incrementar el nivel de energía y mejora el rendimiento físico y mental de todas las personas en todas las edades. Ayuda a mejorar la digestión gracias a su contenido de fibra. Mejora la salud del sistema nervioso y del cerebro. Lo que más queremos es que nuestros hijos rindan y que nosotros también podamos rendir y el mismo contenido de complejo B que tiene hace que contribuya a eliminar o a reducir el estrés en su cuerpo. Y cualquier dolorcito que tiene muscular, si tiene complejo B, va a eliminar este dolor. Por eso es que cuando les duele los hombros, el cuello, o les duele la espalda, o el nervio ciático, lo que se les manda a consumir es complejo B. Pues esto nos ayuda a cuidar la salud y también nos ayuda a cuidar la piel. Así es que está invitado, invitada a mejorar su calidad de vida. No se vaya, manténgase con nosotros que regresamos después de esta pequeña pausa. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. Agradeciéndoles siempre por su sintonía y agradeciéndoles siempre el entusiasmo que tiene para tener una mejor calidad de vida. ¿A través de qué? De los buenos hábitos. Buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de comportamiento. Esto nos permite hacer una reflexión, ¿no? Porque los hábitos no son solamente comer bien y dormir bien. También es comportamientos con las demás personas, son sentimientos con usted y con los demás. Y cuando tiene una alimentación sana o una alimentación equilibrada, una alimentación muy, muy deliciosa y muy rica en antioxidantes, pues su comportamiento también es mucho más solar, mucho más armónico y transforma las impresiones. Por eso que hoy, como habíamos cogido los beneficios que nos permite disfrutar la quinoa, pues ella nos brinda la concentración de antioxidantes, los cuales nos permiten la armonía interior y exterior en nuestro cuerpo, en nuestra salud. La quinoa se dice que sus antioxidantes permiten eliminar los radicales libres y ayudan a combatir el envejecimiento. Además, eliminan muchas enfermedades en comparación con otros pseudocereales, ¿no? Porque tenemos que considerar que la quinoa es un pseudocereal. También tenemos como un pseudocereal el amaranto, la chía, que son elementos sumamente solares y que son ancestrales y que a través de los tiempos los pueblos ancestrales han utilizado esto para hacer rituales a los dioses y rituales de los solsticios y rituales cuando un niño ha nacido o rituales cuando una persona ha muerto. Son elementos de ofrenda para la tierra, para el sol, para la luna y son elementos de ofrenda al ser humano para que tenga una mejor salud, un mejor vivir y un mejor existir en esta tierra. Así es que usted puede conseguir estos antioxidantes también en el amaranto y en la chía, aunque hay personas que dicen, uy, yo no me como la chía, ni el amaranto, ni la quinoa. Primero que hay personas que son alérgicas. Me he topado con algunos pacientes que dicen que son alérgicos a la quinoa, o que son alérgicos al amaranto, o que son alérgicos al pepino o al tomate, por ciertos elementos que componen su estructura química natural. Entonces, también hay que comprender eso. Si usted no puede consumir quinoa, consuma el amaranto, consuma la chía. El amaranto es como la quinoa. También hay que cocinarla, pero la chía usted puede solo remojarla, dejarle una hora, dos horas en agua tibia y usted puede tener su bebida, un agua de, puede ser de canela con la flor de Jamaica, hace una bebida, le pone chía, le pone miel de abeja, un poquito de limón y usted tiene un elemento antioxidante de alto rendimiento y de alta calidad. ¿Qué le parece? Así usted consigue un antioxidante elevado. Algunos antioxidantes que se encuentran en estos elementos como el amaranto, como la chía y como la quinoa, incluyen fenólicos, polifenoles y antocianinas que son y que permiten en las semillas que haya un mejor funcionamiento en el organismo. Además que cuando estas semillas se hacen germinar, potencializan los antioxidantes, o sea, el contenido de antioxidante. De ahí que cuando las personas han ido a consulta y tienen desnutrición o tienen problemas de cáncer o problemas de tumores, se les manda a tomar antioxidantes porque estos son los que van a eliminar los radicales libres o a eliminar células cancerígenas. Estas sustancias antioxidantes son las que neutralizan los radicales libres y ayudan a proteger el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones y el páncreas de las enfermedades del envejecimiento celular y el estrés oxidativo que tienen a través de la alimentación errónea que dicen, bueno, así comía mi mamá, así comía mi papá, mis abuelos, y ellos no se murieron comiendo esto. Entonces, a veces, para justificar los errores y para justificar la deficiencia que tenemos en la alimentación, comparamos que eso nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Pero ellos en ese tiempo comían de una manera mucho más sabia. Primero el plato fuerte y luego la sopa. Y no mezclaban sal con dulce. Ellos comían el seco primero, o las papas o los meliocos y las habas primero, el maíz, los chochos primero, y luego venía su sopa. Porque se supone que el organismo está preparado con los líquidos gástricos y con las enzimas salivales para disolver lo sólido. Y si usted toma su sopa, ya no puede disolver lo sólido. Tiene que tomar con más líquido, por eso es que le va a dar sed. Y usted quiere tomar una gaseosa, quiere tomar un jugo, quiere comer tomarse una limonada, y entonces es porque ha hecho lo inverso que hacía su ancestro. En cambio, ahora primero es la sopa y después el arroz, por eso se toma su jugo y su fruta. Pero si usted come el plato fuerte y luego la sopa, de seguro usted va a tener mayor cantidad de antioxidantes y va a hacer una mejor digestión. Además, cuando las personas tienen problemas, les decía, de tumores, se les manda a germinar estos elementos porque se potencializa los antioxidantes. O sea, los niveles de antioxidantes son más altos y por ende pues eliminan radicales libres y sustancias tóxicas. Y cuando hay un elemento como estos en germinado, es un potencial para la salud. Y no solamente el germinado, en este caso, porque estamos hablando de la quinoa, del amaranto, de la chía, pero usted puede tomar un germinado, por decirle, de trigo, un trigo entero germinado, en el jugo o en el extracto del brócoli, y van a eliminar los tumores, y van a eliminar el cáncer. Claro está que el cáncer depende en la etapa en que esté cruzando, ¿no es cierto? No le puedo decir que ya ahora le dicen que se va a morir en 2 días y quererle salvar esos 2 días. Le puede dar una calidad de vida, pero realmente el cuerpo también tiene su tiempo de defensa. Entonces sí hay que tomar precaución desde cuando usted es joven, porque esto le da juventud en sus células y por ende pues va a tener mejor, digamos, rendimiento en todos los conceptos. Pues esta semilla es muy rica en proteína y por eso le da un mejor resultado, ¿no es cierto? Unos 100 gramos de quinoa, por decirle, tiene 10 gramos de proteína. Así es que no necesita comer carne para la proteína, porque la quinoa ya le da proteína. Ya tiene una excelente fuente de proteína de origen vegetal y es una, digamos que es una proteína que al comerse la quinoa con los frijolitos o los garbanzos o las lentejas, hace una proteína completa. Y completa vegetal, sin toxinas. Entonces el cuerpo lo va a asimilar de mejor manera y no va a tener el problema de cuando come carne, por ejemplo. Ese sí es un 25% de proteína y el 75% de toxina. O sea, más tiene toxinas que proteínas, por eso es que no es tan recomendable consumir carnes. Y más si la persona ya tiene un historial familiar de cáncer. porque a la larga, pues, va a desarrollar esas células. Y lo que requiere es tener elementos alcalinos en la alimentación para que usted no desarrolle esas células que ha heredado de su familia. Claro está que no solamente es que consuma quinoa. También hay que consumir elementos vivos, como elementos germinados, y los elementos vivos que son las verduras, las legumbres, que son elementos germinados o hojas que se cocinan al vapor o se coman crudas. Porque no hay nada más saludable que un elemento vivo, o sea, las plantas vivas. Si va a consumir espinacas, acelgas o brócolis, que no sean al extremo de del cocimiento, sino que solamente sean pasados en el agua caliente o en el agua hirviendo y consumidos, que estén enteros, que no pierdan su color. Esa sería una de las alternativas increíbles, especialmente para las personas que tienen problemas de herencia en su genética de células cancerígenas. Para que no desarrollen estas enfermedades, es menester o es necesario que tomemos en cuenta estas situaciones. También tomamos referencia y les damos referencia de que al consumir estos elementos, hablando de la quinoa y dándoles como alternativa, que es una alternativa increíble realmente para las personas que son delicadas en su salud, incluso las personas que son veganas o son vegetarianas, pues este tipo de alimentación le da un complemento de aminoácidos de alto valor biológico en la, por ejemplo, como es la lisina, ¿no? La metionina y el triptófano, que normalmente no se encuentran en otros alimentos, pero que sí podemos encontrar en la quinoa. Y de hecho, pues consumir este grano es en gran manera, pues nos da grandes cantidades de aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. Contiene, todos los vegetales van a darnos aminoácidos, pero la quinoa es rica en proteína en comparación con la mayoría de alimentos vegetales. Contiene todos los aminoácidos esenciales que necesita y los que convierte en una excelente fuente de proteínas realmente para todos los organismos y para aquellas personas que están pasando por una quimioterapia y aquellas personas que están pasando por problemas de desinfecciones o cuando tienen problemas de contagios como ahora, por ejemplo, el contagio del coronavirus, ¿no? Que han sido contagiados y han sido tratados, pues necesitan eliminar todas esas toxinas de su cuerpo y alcalinizarse. Para ello ya hemos hablado en varios programas, pues, de plantas que ayudan a reducir este tipo de toxinas y a eliminar los radicales libres, protegiendo así sus pulmones, su hígado. Recuerde que el hígado es el que produce los antioxidantes para el hígado. Y cuando los pulmones están afectados, le pide auxilio el pulmón al hígado con sus antioxidantes. Porque el pulmón también tiene sus antioxidantes, pero cuando éste está enfermo, quien le socorre y le ayuda al funcionamiento es el hígado. Así es que el hígado hay que cuidarle y evitar que sea con hígado graso, una sangre espesa, pues con elementos alcalinos. Así usted tiene antioxidantes naturales en alto contenido en su cuerpo. Así ayuda a reducir el colesterol, ayuda a eliminar el desequilibrio de los triglicéridos, ayuda a eliminar la grasa de su hígado y permite mejor funcionamiento en sus riñones y en su digestión y en su torrente sanguíneo. O sea, tiene las ventajas. Tanto para afuera como para adentro, el contenido de la quinoa, el consumo de la quinoa, el mismo hecho de que tenga fibra y absorbe mucha agua, le ayuda a renovar la parte celular. O sea, ¿qué le puedo decir? Si los astronautas están usando, si las madres lactantes fueron alimentadas y fueron cuidadas con este elemento, y que ahora, pues, nuevamente la ciencia y la misma FAO lo declaró como un elemento primario para la desnutrición en África, y por eso se dio el año de la quinoa en el 2013. Se denominó el año de la quinoa porque en ese año se declaró el diseño de la quinoa, para que a través de los alimentos que se deriven de quinoa poder llegar a África, poder llegar a los lugares periféricos de los países y poder sacar de la desnutrición a millones y millones de niños y madres que estaban dando de lactar. Entonces, aquí mismo en Ecuador hicimos una campaña grande con la FAO para el año de la quinoa, y se sembró, hubo un proyecto y hay un proyecto de quinoa en el Chimborazo, en el Cotopaxi, para sacar la mejor calidad de la quinoa, y de aquí del Ecuador sale quinoa, del Perú, de Bolivia sale quinoa hacia el mundo, porque ahora tiene un reconocimiento mundial por su alto contenido nutricional. Le ayuda a perder de peso al que está subido de peso, y le ayuda a subir de peso al que está en el grado de desnutrición. Por eso le decía que hay que saber cómo consumirlo, cuándo consumirlo. Si usted puede consumir todos los días, sería excelente. Recuerde que este elemento, o esta semilla grandiosa, esta semilla solar y ancestral, no contiene gluten. Y por ende, pues, es indicada para todas las personas, ¿no? No, especialmente para las personas que tienen el problema diabético. Se utiliza como un sustituto de otros alimentos sin gluten, como la tapioca, las patatas, el maíz, que hay personas que no pueden consumir estos elementos, pero la quinoa sí, porque es libre de gluten. Y generalmente es mejor tolerada en los organismos y por su proceso natural que ésta tiene, ¿no es cierto? Entonces, no perdamos esa gran oportunidad de consumir la quinoa. Lo que sí se recomienda, y recuerden que la quinoa es rica en saponinas, ¿no? Las saponinas se cree que es lo que se hace la espumita. Cuando usted lava o cuando le limpia la quinoa, sale una espuma, ¿verdad? Eso, pues, la saponina es considerada como un detergente, como un jabón. Eso es lo que dice la ciencia. Pero realmente la quinoa entera es muy saludable. Ahora, si usted le lava esa agua, puede consumirlo como una ducha también, para desintoxicar la parte externa de la piel. Porque las saponinas hacen que en sus metabolismos, pues, le hagan una transformación, porque las saponinas se utiliza precisamente para dar músculo a los deportistas. De esa manera, pues, forman los glucósidos, ¿no? Este es un caso de las saponinas, un grupo de fotoquímicos caracterizado por determinada estructura química que es natural, concretamente de un grupo de glucósidos, que permiten el desdoblamiento de hormonas anabólicas naturales que le permiten al cuerpo un mejor funcionamiento en sus glándulas sexuales. Entonces, imagínese lo que hace la quinoa. A través de su saponina, también ayuda en sus hormonas y también ayuda en sus órganos sexuales. Quiere decir que hay mejores rendimientos en este sentido también. O sea, sale beneficiado y beneficiada la persona que está utilizando estos antioxidantes. Además que tiene una gran ventaja. Protege nuestras células de una degeneración del ADN. Evita la degeneración. evita el envejecimiento prematuro de la piel y se reduce el riesgo de sufrir diversas enfermedades que se cree que por su acción pues evita que se activen las células cancerígenas, como se les había dicho anteriormente. Entonces, con estos valores y con esta información que usted ya tiene sobre el contenido de este elemento o de esta semillita solar grandiosa, puede combinarlas con avena, con legumbres, con espinaca, con tomate, con pimientos, para potencializar tal vez todo lo que esta contiene. Esperamos realmente que este diálogo haya sido de mucho, mucho beneficio para usted y su familia. Y le invitamos a que todos los lunes se conecte con nosotros. Nos es grato tenerle a usted con nosotros y saber que está interesado en mejorar. Yo me he topado con pacientes y clientes que van al Capulí y dicen, yo oigo su programa, me gusta su programa. Y sabe que ese es un incentivo también para nosotros, el seguir con ese incentivo ayudándonos y ayudando a las personas que nos escuchan. Les deseamos lo mejor de lo mejor para esta semana y para todo este año. Que la salud sea siempre en cada uno de nosotros. No nos olvidemos que tenemos que salir con una mascarilla, lavarnos las manos, ponernos alcohol y tener las prevenciones que corresponden cuando sale de casa, cuando entra a casa. Hacer sus gárgaras cotidianas, ¿no? De agüita, sal con bicarbonato todas las mañanas antes de salir a su trabajo y cuando regrese de su trabajo. Si ha salido a hacer alguna diligencia y ha estado 2, 3, 4 horas por fuera, regrese, lávese bien las manos, cámbiese de ropa, quítese ese calzado y haga sus gárgaras de agüita con sal y bicarbonato para así evitar que se acumulen gérmenes en su garganta, porque a pesar de que va con su mascarilla, pues está respirando las mismas toxinas que usted respira y exhala. Está exhalando toxinas y volviéndose a respirar porque lleva la mascarilla. Entonces va a inflamar su garganta, va a irritar su nariz. Es necesario hacer sus gargaritas de sal marina todas las mañanas y antes al acostarse también. Así evita cualquier problema de infección o de contagio. Ha sido un gusto y un placer estar con usted en esta mañana. Y le damos gracias a nuestros compañeros del Control Master. Le damos gracias a Franja Larayuela. Y le damos gracias al Universo por habernos permitido compartir esta hora con ustedes. Y también por habernos permitido pues llegar a sus hogares y a través de la palabra pues hacer que nuestra salud mejore y que nuestro caminar en esta esferita sea lo más armónico. Un abrazo para todos, feliz cumpleaños a los cumpleañeros, festejen desde muy adentro, no se aglomeren, así sean sus familiares, no se visiten, párenle las visitas por ahora porque tenemos una pandemia que hace sufrir y que hace realmente reflexionar cuán valiosa es la vida. Hoy Quito se encuentra congestionado, al igual que Guayaquil, no hay camas, así es que es nuestra responsabilidad cuidarnos. No busque enfermedad en cuerpo sano. Que el cielo, el universo, nos siga bendiciendo con salud y con prosperidad. Un abrazo y hasta la próxima semana. Que se encuentren muy bien. Hasta pronto.